Bueno, pues escuchamos este audio de la clausura de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y bueno, pues esto fue parte de los resolutivos que a los que llegaron después de estos dos días de trabajo. Y bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de este programa semanal de Hijos de la Tierra. Vamos a ir rápidamente a la parte de la agenda para darles a conocer algunas de las actividades próximas a llevarse a cabo pues en torno a la lucha socioambiental. Y bueno, la primera de ellas es una invitación que vamos a estar dando hasta el próximo mes de enero, ya que se está organizando un encuentro sumamente importante en torno a la lucha contra la minería, y esto va a ser el encuentro de pueblos de Mesoamérica hacia la vida, no a la minería, tejiendo la resistencia por la defensa de nuestros territorios. Esto se va a llevar a cabo allá en Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, y bueno, pues ellos son un ejemplo de la resistencia en contra de la minería tóxica, y pues nos están invitando a su comunidad del 17 al 20 de enero del 2013 para este encuentro mesoamericano de pueblos en contra de la minería. Vamos a escuchar uno de su spot de invitación y continuamos con esta agenda aquí en Hijos de la Tierra. Encuentro de pueblos de Mesoamérica. Sí a la vida, no a la minería. Intercambio de experiencias entre pueblos y comunidades de Mesoamérica afectadas por la minería. Del 17 al 20 de enero de 2013. Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, México. Para mayor información, comunícate al colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios al 01-951-51-360-23. Tejiendo la resistencia por la defensa de nuestros territorios. Sí a la vida, no a la minería. Lado, el día 23, bueno, los días 23 y 24 de noviembre de este año, se llevará a cabo la preaudiencia Colisión Campo Ciudad en Tepoztlán, Morelos, en la, bueno, nos dicen los compañeros, en la comunidad indígena de Tepoztlán. Y bueno, pues aquí se abordarán algunos temas como problemas relacionados con la basura, problemas por contaminación, acaparamiento, mal manejo o contaminación del agua, cambios en el uso del suelo, imposición de vías para automóviles, megaproyectos encaminados a concretar recursos, concentrar recursos naturales, entre otras cosas. Así que bueno, pues va a estar muy interesante, van a haber muchas luchas por allá, así que si ustedes quieren participar, repetimos las fechas, 23 y 24 de noviembre en Tepoztlán. Y bueno, también el próximo 17 de noviembre se cumple un año más de la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, pues ya se preparan distintas actividades para celebrarlo, para conmemorar esta fecha tan importante para la historia de nuestro país. Y bueno, pues no, en el caso de San Cristóbal de las Casas preparan un Festival de la Memoria, con conciertos, maratón de cine, radio en vivo, exposición de carteles, exposición de fotos. Esto el próximo sábado 17 de noviembre del 2012, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Dice, festejamos recordando. Y bueno, también nuestros compañeros de festejamos recordando.blogspot.mx nos mandan esta video invitación. Vamos a escucharla. ¿Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo? ¿Cómo gasto papeles recordándote? Festival de la Memoria. Sábado 17 de noviembre del 2012, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Casa de las Imágenes, calle Belisario Domínguez, número 9, centro de San Cristóbal de las Casas. Festejemos recordando.blogspot.mx. Bueno, también este viernes a la 1 de la tarde se llevará a cabo la presentación del libro Yo soy 132, Voces del Movimiento, en el Auditorio Crescencio Ballesteros, Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México. En esta presentación participarán Trinidad Ramírez del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, Luis Hernández Navarro, articulista de la jornada, Julio César Colín de la Universidad Iberoamericana, Carla Pérez de Yo Soy 132 Jalapa y Gloria Muñoz Ramírez de Desinformémonos. Ustedes podrán escuchar este evento a través de internet, en varios medios y desde el canal de Livestream de Desinformémonos, que es, si ustedes lo buscan en Livestream como Desinformémonos, van a poder ver esta conferencia en video este viernes a la 1:00 p.m. Sí, y bueno, ya para concluir, también hay una invitación que nos llega de Jalisco por parte de nuestro compañero Tenis, a quien le mandamos también un fuerte saludo. Y el sábado 17 de noviembre también se va a llevar a cabo el foro La Intensificación del Despojo en Jalisco y México a 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional. Y bueno, pues esto va a ser a las 11:00 a.m. en el Auditorio Carlos Ramírez Ledewing, en el CUSH de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues va a estar Rubén Ávila Marín, abogado experto en asuntos agrarios, Felipe Echenique, secretario general del Sindicato Nacional de Investigadores del INAH, Gloria Muñoz Ramírez, directora de Desinformémonos y colaboradora de la jornada, César Díaz, de la Unidad de Atención para las Comunidades Indígenas, así como también del Comité Salvabosque, los pueblos de la Barranca del Río Santiago, los pobladores de la costa de Jalisco y el Consejo Regional Huixárika. Así que bueno, pues esto va a ser allá en Jalisco para quienes puedan asistir. Y bueno, pues esas serían algunas de las invitaciones para los próximos días. Y bueno, pues con esto nos despedimos de la emisión número 88 de Hijos de la Tierra. Esperamos que les haya sido informativa, que les haya gustado. Les recordamos que pues ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@riseup.net, y también a través de programa hijosdelatierra@gmail.com. También en el Facebook nos encuentran como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, en el Diáspora como Hijos Espacio de la Tierra todo junto, y en el Twitter como @hdelatierra. Y bueno, pues los invitamos a consultar nuestra página como todas las semanas para que puedan escuchar y descargar todos los materiales que realizamos como proyecto de medios libres. La página es www.hijosdelatierra.net. Bueno, aquí encontrarán todo nuestro material para escuchar y descargar. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Esperamos que tengan una muy buena semana, que les vaya muy bien y que pues nos escuchemos la próxima semana. Les mandamos un saludo muy fraterno y bueno, pues vamos a terminar este programa con una última canción. Sí, vamos a escuchar a Café Tacuba con la canción Agua Aire, y con eso nos despedimos y los invitamos a que revisen la página www.hijosdelatierra.net, donde encontrarán, bueno, pues esta compilación de audios de estas de estos eventos que han estado pasando esta semana, en particular de la preaudiencia TPP Presas y de la octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que se realizó en Cherán, Michoacán. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana.